¿Por qué está conocido este bar? Pues no sé, eso se lo tiene que preguntar a los clientes. Me gusta mucho cocinar, llevo toda mi vida. No me enseñó nadie. ¿El bar lleva 20 años aquí? Lleva más, pero yo llevo 20 años aquí. Oye, llevo 13 años viniendo aquí. Sí, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me conoce nadie porque siempre estoy dentro. ¿Tú la conocías a ella? No. No me conoce nadie. ¿Ya te conocemos? Ya me conoces. Aquí todo es casero. No hay nada comprado, ni de lata ni congelado, nada. ¿Qué tipo de comida cocina? De todo. La cocina casera de toda la vida. Aquí nosotros tenemos guiso de diario, de una lenteja, unos chícharos, unos garbanzos, lo que haya del día, más toda la carta. Albóndiga, carne con tomate. Aquí puede comer todo. Albóndiga, ¿no? Carne con tomate, siempre yo. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta todo. Es buena, de buena boca. Muchas gracias por atendernos y que te vaya bien el día y te sea leve. Estamos en el bar de Rino, Rocío Sur. ¿Por qué es un activo de salud? Porque puede encontrarte con tus amigos.